Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. A todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más. 6:04 de la mañana arranca el fin del fin de anteúltimo programa en este horario, por lo menos en este formato madrugador, matutino, trasnochado, como quieran llamarlo. En la operación técnica, la señorita Dalila Cáceres. ¿Cómo estás, Dalila? Hola, muy bien. Te vamos a extrañar cuando no estemos juntas. No mientas. Sabes que sí. A mi lado, como siempre, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás? Aló, aló, todo bien. ¿Todo amanece, bien? Amanece en la ciudad de Buenos Aires. Tempranísimo. Ahora. Sí. El que está volviendo. Creo que a las 5 ya. A partir de ahora se planea salir a la noche con los lentes del sol en la cartera. Eso es difícil. Pero es así. Porque este horario hay que cubrirse los ojos, el sistema ocular, después de salir de un antro con la luz apagada, música y demás, salir a la luz del día irrita los ojos. Es lastimoso. Se pone mal. Es lastimoso. Sí, sí, sí. Entonces, que amanezca después de una noche copada, te duele. Claro, y además ya hasta ahora los ojos están desorbitados. Entonces, bueno, para zafar un poco la situación y caretearla, claro, los anteojos de sol es algo a tener en cuenta. Te escondes ahí atrás. Llevarlos en un estuche, porque si no, lo más probable es que alguien se te sienta arriba de la cartera y te los rompa, que ya me ha pasado. ¿En serio? Me ha pasado esa, sí. No. Bueno, fui yo la que me senté arriba de la cartera. Ah, bueno, no, está bien. Ah, vos te llevas todos los premios, ¿vale? Pero me pasó la semana pasada con los auriculares, que alguien se me sentó arriba de la cartera y se me rompió los auriculares. Entonces está bueno tener en cuenta el tema del estuche, muy ¿no? Bien. Sí, depende. Sí, sí. Si son unos anteojos comprados en el medio de la calle, no, pero sí. Bueno, no desvaloricemos. Invertiste, no, pero si invertiste en unos buenos lentes, cuídalos. Seguro. Muy bien, ya estamos en Facebook, en el fin del grupo. Hemos tenido una conversación con Gala y llegamos a la conclusión de que hay que darle más bola al Facebook. Queremos porque, más seguidores. Claro. Mandamos saludos atrasados, si querés, de otras épocas. Ezequiel Sivos, que nos escucha, nos firma, copado. Federico Brancatela, Matías Mesoulam, que claro, nos escuchan siempre. Que el dicho equipo sea de paso, nos hicieron una entrevista antes en Amenaza Nocturna. Es verdad. Muchas gracias, chicos. Buena onda. Fue una experiencia copada. Nunca habíamos estado como entrevistadas, ¿no? Siempre nos tocó estar del otro lado de la responsabilidad del micrófono, ir a que te hagan una entrevista es una relajación total. Está bueno. Así que después nos fuimos a brindar, fin de año, equipo de Amenaza Nocturna y el fin del fin de, está todo bien. En la trasnoche de domingo está todo bien. Muy bien. Somos amigos. Claro. Somos amigos. Es así. Bueno, Sofía Tarruela es nuestra productora, que ahí está muy aprontada, trabajando también en su... Tiene un doble oficio, de 6 a 8 de la mañana, Sofía cumple dos roles. Uno como productora de este programa, El Fin del Finde, y otro como redactora en la página web de un personaje nefasto, detestable, como es. ¿Cómo es una persona que todos sabemos que es detestable? No sé. No sabía que era tan anónimo. Vamos a consultarle si después lo podemos decir. Claro, no da. Muy bien. ¿Armaste el arbolito, Gala, vos? Perdón, hoy fui a tu casa y no me fijé si... Porque tenía que devolver las luces de Navidad que me habías prestado para un trabajo de la facultad. No soy muy navideña. La verdad es que me pasa por al lado. Me encanta por ahí el hecho de la fiesta, de la cena y demás, pero... Toda la parafernalia navideña no me interesa. Pero sí, supongo que el árbol en mi casa se va a armar. No se armó el 8 porque sí. no tiene sentido. Ni por eso fue feriado, ¿no? Para que todos tengan el día libre para armar el árbol. El día de la Virgen. Porque lleva tiempo armar el árbol. Claro. Hay gente que se clava unos árboles con unas pelotas que decís, fa, en qué ganas, ¿eh? Todo. Sí, eso es muy de que familia feliz, ¿viste? Que tienen árbol. Yo creo que el árbol se va a armar por mi sobrino. Por claro, cuando esté el niño sobrino se ahí, claro, sí. Toma la pelotita, ponela. Para acá, que entienda, o sea, es parte todo de la misma mentira, ¿no? Armás el árbol, le contás todo el cuento y ahí va Papá Noel y a dejar los regalos. Y en Navidad aparece, claro, el padre disfrazado de Papá Noel y todo. Ya borracho tirando todos los regalos. Lo loco es cuando el nene te reconoce. No, eso es un bajón. No, pero sí, siempre te reconoce. Y todos tratando de mantener la mentira. Claro. Qué triste. Ay, mira, vamos a ver si viene Papá Noel y llega y ya están todos los regalos y justo Papá Noel se está escapando. Aparte, Papá Noel que lo saluda. Ay, feliz Navidad con un olor a alcohol encima. Sí. Tristísimo. Con la lengua violeta. Tristísimo. Esos son los recuerdos navideños de los niños. El que sea Papá Noel asignado es como el conductor asignado. El que sea Papá Noel asignado del año, porque a veces le toca al padre, a veces a un tío. Claro. O a alguno... al más panzón o al que lo agarren para gastarlo, que se controle con las bebidas, ¿no? No, que se controle, que no sea sortiva. Que se controle con el Vitel Toné. No, bueno, el Vitel Toné, eso es otra cosa, el Vitel Toné. Claro, esas pero bueno, igual es linda esta época del año que va llegando todo a su fin, uno empieza como a hacer un balance de lo que pasó este año, todos esos proyectos que uno tiene a fin de año que después te das cuenta que es todo... La vida es tan movediza que no te deja tomar muchas decisiones por momentos. Pero es una época en donde uno se empieza a replantear. Muchísimas cosas. Sí. Como por ejemplo, el año que viene voy a tomar menos alcohol y hacer más ejercicio. Me voy a poner a estudiar y no voy a llegar apurado a los parciales. Voy a estudiar y me voy a sacar todos de ponerle 8 para arriba. Yo siempre me voy a dejar de comer las uñas y voy a comer más sano, aprender a cocinar, recetas nuevas. Sí. Todas esas cosas que uno no cumple. Después otras cosas sí, más puntuales por ahí uno cumple. Como voy a ir a este recital. Bueno, ese recital sí vas. Y voy a festejar mi cumpleaños de tal o cual manera. Pero los que tienen que ver con la vida sana nunca se cumplen. Nunca se cumplen, es verdad. Voy a acomodar el placar. Voy a hacer ese arreglo que dije que iba a hacer. No, las mejores promesas o cosas a cumplir son voy a escuchar tal disco, voy a ver tal película, voy a llamar a ese amigo que nos llamó hace un montón. Esas cosas. No nos alborotemos con grandes propuestas para cambiar la vida en el año entrante porque no va. Si lo vas a hacer, hacelo. No lo planifiques tanto, no necesitas planificarlo desde el año anterior. Nosotros así a nivel familiar y de amigos con los que se festeja el fin de año, tenemos una salida que es obligatoria después de las 12, que es dar vuelta a la manzana con valijas, mochilas. ¿En serio? Sí, valijas y mochilas. Cada uno con una valija, una mochila, por ahí una bolsa de dormir o lo que sea, caminando la vuelta a manzana diciendo... Viajes este año, viajes, muchos viajes este año. Como que atraen las buenas energías, Atraer esa energía de querer viajar y salir al mundo exterior y tener otras experiencias. Es buena, me resultó, viajé este año. Bien, lo pienso hacer. Bueno, lo voy a incorporar. Está buena. ¿Es año nuevo o Navidad? No, año nuevo. Año nuevo. O sea, para mí la Navidad es como una entradita, ¿viste? Cuando comes una empanadita y después viene el plato fuerte. La Navidad vendría a ser eso, ¿viste? Te tiran unos cohetes, todo trucho, todo mentira. Año nuevo, descontrol. Año nuevo uno se llena de esa adrenalina de que porque nada, pasaron de las 12 de la noche de un año a la 1 de la mañana del otro año, ya sentís que te cambió la vida, ¿no? Como que te agarra esa energía de los nuevos aires que están por venir y más lo que venís de romper consumiendo. Con todo. Ya para esta época del año donde sí, el año se pasó volando, todo lo que quieran, pero yo para este diciembre, primeros días, que es 10 de diciembre, hoy 11 de diciembre. Hoy es... Ya 11 de diciembre. 11 de diciembre. Ya quiero que se termine, quiero esa fiesta loca de Año Nuevo donde cada vez se disfruta, bueno, muchísimo más con amigos y todas esas salidas. Seguro. Si quieren saber de nuestras andanzas en fin de año, porque cae domingo primero... No vamos a estar acá. Claro, no vamos a estar acá en vivo de 6 a 8 en este mismo horario. Pero se podrán enterar de nuestras andanzas en otro horario. Te pueden horario. Seguir en Twitter. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, como el fin del finde, que queremos más seguidores, dicho sea de paso. Sí, eso, hay que incrementar. Pero sí tendremos un espacio radial renovado en versión verano. Con malla, pelo pincho, bronceado hot. Yo creo que hay que cambiar estas sillas por reposeras. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Le da otra onda. Mesita de ratona. Vamos a una ambientación veraniega. Podemos clavar acá en un costado algo. Deja de mentirme. Algo más abajo, tocando descalzas. Sí, yo creo que va. Un poco de arena, o es mucho ya. No, nos fuimos al carajo. Estaremos cubriendo la noche del domingo, sería el verdadero fin del finde. Llegaríamos hasta esa medianoche que nos encuentra con el lunes caluroso. Seguramente. Para volver a arrancar la semana, pero bueno, estaremos ahí cubriendo la nocturnidad y todo lo que pasó el fin de semana, como es y suele ser el fin del finde. Más fin del finde que nunca, pero domingo a la noche. Tal cual. Para todos los que no quieren dejar ir el fin de semana, bueno, ahí estaremos. Va a estar bueno, les prometemos que no, va a no, estar no prometamos bueno. Esas cosas. Sí, ¿no? Sí, yo se los reprometo. Y bueno, vamos a hacer esto, yo lo tenía como una sorpresa y demás, pero lo voy a anunciar, vamos a hacer una sesión de fotos. ¡Epa! ¿Sesión de fotos? Sesión de fotos acá en la radio, si alguien se quiere sumar, por ejemplo, los chicos de Amenaza Nocturna, hay ¿ustedes? Que venir claro. en malla, toda la ropa del verano, la reposera, la sombrilla, el balde, la pala. Castillito. Y todos esos pedacitos de arena que uno se suele llevar de la playa, ¿viste? El caracol que cambia de color con la temperatura. Arriba del piano van a estar ubicados. Claro. Presentando los trajes de baño 2012. Claro. Que no vamos a usar porque vamos a estar acá. Pero, ¿no? Para que no parezca que el verano no llegó. El verano llega. Muy Así bien. Que Nacional Rock seguirá laburando durante el verano, tendremos esa programación especial, los chicos de Amenaza Nocturna van a estar cubriendo la noche del sábado, nosotros la del domingo, va a ser muy musical la radio. Sí, va a ser raro no dejar este horario, Gala, ¿cómo pensás que nos puede llegar a pegar? Y no, sábados de descontrol absoluto. Recuperar todos los sábados perdidos, que no fueron tan perdidos, pero bueno. Con otra tranquilidad. No, claro, claro. Seguramente, sí. Pero lo voy a extrañar muchísimo. O sea, ya me estoy emocionando. Bueno, tampoco. Ay, no nos pongamos tan solemnes. Pásame a Dalila la vamos a extrañar. Dalila, te vamos a extrañar, ¿eh? ¿No querés venirte los domingos? No, no quiere. No, de ninguna manera. Sos una noctámbula vos, una trasnochadora. ¿Te gusta la mañana? La trasnoche mañana. La trasnoche. La trasnoche. Sí. Muy bien. Así que bueno, te vamos sí. a llamar por teléfono, Dalila. Te vamos a molestar. Sí. Ahora que te tengo en Facebook, no te voy a parar de molestar. Pero bueno, sí, es verdad. El fin de parece ser que enero, febrero vamos a tener un horario nocturno, domingo a la noche. Ya estaremos seguramente informando lo mejor a través de nuestro Facebook. No obstante lo cual, nos sigue gustando la joda y nos va a seguir gustando, estemos en el horario que estemos. Así que 6 y 17 minutos de la mañana, el fin del fin de lo que estás escuchando. Vamos a ir con el primer tema bien arriba. Como no podía ser de otra manera, lo que suena es Riff haciendo No obstante lo cual. A veces me siento como un extraño ser. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. Formalizar.

Los Shakers, Los Gatos, también empezando a hacer rock en español. Los Shakers son uruguayos, ¿no? Sí, uruguayos. Bueno, estaban también los Saicos y los Yorks de Perú, que también hacían un estilo similar, o por lo menos atravesaban la música en esa misma época, por lo cual los hace bastante similares. Y estaban los Knacks, una banda que en 1967 tocaban en algunos sucuchos de la ciudad de Buenos Aires y fueron descubiertos por el productor Gustavo Lipekster, productor de Philips en ese momento, con el cual grabaron un single, el primer single de esta banda, fue Yellow Submarine. O sea, hicieron un cover de los Beatles cuando aún no había sido, no estaba muy conocido ese single de los Beatles acá. O sea, incluso antes de que llegara acá a la Argentina, ellos ya estaban haciendo esa versión en un plan, bueno, completamente comercial, ¿no? Quizás. El hecho es que bueno, la banda se separó hace muchísimos años. Se editaron una antología luego que contiene todo el material acumulado en sus carreras y demás, un muy buen disco para bajar de los Knacks, que bueno, tranquilamente se puede piratear. Y la onda que parece que pegó en este fin de año del 2011 fue esta vuelta de las bandas después de 40 años prácticamente, sí. Como sucedió con los Saicos la semana pasada y sucedió con los Knacks esta misma semana. El miércoles estuvieron tocando en el especial, ya estuvieron tocando tuvieron un par de fechas anteriores, pero este miércoles el especial cumplió 11 años, hicieron un festival con bandas, que tocó The Crabs Corporation, Las Fantásticas Pupés, creo que una banda más que quizás me estoy olvidando, les pido disculpas, y cerraron los Knacks. Después de un show que habían hecho también en Ramos Mejía, así que volvieron y tuvieron una gira, parecen una banda de cumbia, que van y tocan en un lado y después van y tocan en el otro. Fue un gran show con gente joven. ¿Cómo se los vio? ¿Están con energía? Porque tengamos en cuenta que ya tienen unos 60 largos. Y están grandes. Bueno, ellos son Charlie en voz y guitarra, Army en voz y guitarra, Mossy en bajo, Robbie en batería y Chito en los teclados. En el bajo no estaba Mossy, pero sí estaba el hijo. Mossy había estado en el recital de Ramos Mejía, se ve que había quedado medio cansado, que eso, bueno, son los gajes de la edad. Claro, los años que no vienen solos. Estamos en este momento en la página que es thenax.com.ar. Ahí se puede ver también algo que es bastante de color, ¿no? Que mirá cómo lo subieron, está bien, está perfecto. El antes y el después. El antes y el después, la foto de cada uno de ellos, una en blanco y negro con la juventud encima y otra de la actualidad con los años pasados. Hay alguno que se conserva muy bien. Este micrófono es lo más, ¿eh? Sí. Si quieren chusmear, thenax.com.ar es la web de ellos. Bueno, cuentan un poco su historia y hicieron covers el miércoles. ¿Qué tocaron? Tocaron un poco de todo. Tocaron también un par de temas nuevos que por ahí me hubiera gustado que sean en español. Sí. Porque ya es otra etapa de la banda. Ya existe el rock en español. O sea, en ese momento por ahí no estaba tan plantado. Sí. O sea, existía, pero no estaba como tan. Pero bueno, hicieron tres temas nuevos. Hablan de un próximo material, ¿no? Ahora estamos escuchando de fondo Tengo Miedo de Estar Enamorado. No, es el primero que escuchamos. No tengo ojos para tu amor. Ahí está. Ahí está. Tengo miedo de estar enamorado. Vamos a escuchar. Escuchamos un poquito más, sí. You lie in my eyes. And when I sing this song, you seem to be right. La vuelta de los Knacks merece la mención porque incluso ellos muy emocionados en vivo los dijeron y les súper agradecieron a la banda Electro 60s. Es una banda que hace rock and roll, rockabilly, música del estilo. Que en diciembre del 2010, Oscar y Charlie fueron invitados a tocar unos temas en un show de Electric 60s. Y luego el resto de la banda fueron todos al show. O sea, dos de ellos tocaron en vivo con la banda y los otros dos fueron a ver cómo era esa movida de interpretar algunos temas de los Knacks en vivo. Y decidieron volver a juntarse. Esa vuelta fue en el Centro Cultural Recoleta. Estuvieron tocando un par de veces con por ahí bastante espacio por medio, pero bueno, todavía sigue siendo novedad que los Knacks están tocando. Y está bueno porque, bueno, ellos aseguran tener un mejor sonido a nivel de mejores equipos y demás que los de la época, pero que siguen teniendo esas guitarras. Claro. Que ellos, como realmente, se ven muy allegados a lo que es el garage. O sea, sus guitarras dicen que las mantienen en ese tono garayero. Que por ahí, para la época, es muy raro hablar, era como más beat todo, pero sin embargo bandas como los Psychos o los Knacks o los Yorks ya hacían el garage, o sea, las bandas nacían de ahí. Un temazo para este domingo, que suele ser muy bajón, para hundirte más aún, pero con un tono de rock and roll que te haga bailar un poco, el tema de los Knacks, Me Siento Mal y Deprimido. Tell de los Knacks, de los Psychos y de muchas bandas más. Los que acompañaron a los Psychos la semana pasada fueron los Protones, integrando su banda en el bajo y en la guitarra. Jóvenes, ¿no? Que les hacen un poco el aguante a esta gente que ya está por ahí un poco más mayor para bancarse todo un show, poniéndole un poco más de rock y distorsión. La verdad que hicieron un muy buen trabajo los chicos. Y ellos nos pasaron su nuevo disco, Hijas del Diablo. Un disco muy interesante con una onda surf ideal para el verano. Y estamos escuchando de este mismo disco el tema Traidora. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Entonces, para tirar ganas de cantar. De Who I Can See For Miles, del disco de Who's All Out. Seguimos con la década del 60 al palo, porque obviamente es excelente. Estamos escuchando los Who. Esas épocas en las que nos gustaría haber vivido, o sí, ¿no? De las cuales estamos seguras que en una anterior vida hemos estado allí. ¿Somos una reencarnación de una versión de alguien de la década del 60? Sí, hubo un hippie que tuvo un hijo en el busto. Apa, muy bien. Bob Ruhm conocidísimo fotógrafo, cuenta en la entrevista que le hizo Luis Paz para el suplemento de espectáculos de Página 12, que los Who era la banda más difícil para retratar, que eran muy inquietos, que se agachaban, que se escondían, que por el tema de las luces, todo, no podía sacar muy buenas fotografías. ¿Cuál era el más difícil de ellos? Para mí, Kate Moon. Sí, exactamente. Es lo que dice en la entrevista, que se agachaba, que se movía, que era imposible. O sea, era un desquiciado, son las palabras, por lo menos la traducción. Son los desquiciados los Who. Sí. Así que la muestra de Bob Gruen la pueden ir a ver. Está en el Centro Cultural Borges, que queda en la calle Viamonte y San Martín. Va a estar hasta el 15 de enero. Es una muestra acotada de lo que es, digamos, la colección Roxin. ¿Cuántas fotografías? 70, más o menos, es lo que dicen que trajo. De una colección, obviamente, supera las 500 fotos. O sea, tengamos en cuenta que es una persona que es el ícono de la fotografía del rock. O sea, es lo más de lo más en cuanto a fotografía rockera. Tiene entre su historial a los Rolling Stones, a Elvis, a Johnny Cash en San Quentin. Sí. Está Patti Smith, Frank Zappa. A los Pistols. Green Day, ACC. Se fue de gira con The los Clash. Kiss a Japón. Hizo... Le canta The Clash a Bob Gruen. Es como una de sus bandas favoritas, supongo que deben. Es quien le sacó la foto a John Lennon con la remera de Nueva York. Esa está. Clásica. Esa está en la sí. muestra, está, va a estar dentro de las fotos seleccionadas. Bueno, llegó a ser como bastante amigo de John Lennon y Yoko Ono. Nada, la verdad que no podíamos dejar de recordarles a quien no se enteró de esta muestra, que va a estar hasta el 15 de enero en el Centro Cultural Borges. Acá nomás. Acá nomás, en el Trocen. En el centro. Te tomas cualquier cosa, viene todo al centro, así que llegas. Está bueno ir a ver muestras de fotografía. De repente uno no va muy seguido y cuando va te encontrás con que esas fotos realmente transmiten sí, cosas. Sí, sí, no, aparte. Y te transportan. Debe ser muy interesante hablar con Bob Gruen, bien por Luis Paz ahí. Que sí, la verdad que un grande Luis Paz. Pueden leer la nota, está subida a la página, está subido en la versión web de Página 12, en espectáculos. La entrevista que le hizo, aparte, muy interesante la entrevista, o sea, unas preguntas muy bien planteadas, en donde cuenta un poco cómo fue que se acercó al mundo de la fotografía, cómo fue que comenzó. Tengamos en cuenta que fue pionero completamente, o sea, no había tantos fotógrafos. Esto de uno ahora por ahí que va a un recital, nosotros quedamos con la cámara y vas adelante, donde están las fotos, hay un millón de personas sacando fotos. Él fue un pionero absoluto en el mundo de la fotografía. Gracias a él tenemos fotos que son muy valiosas realmente. Por ahí uno no puede ni explicarlo con palabras lo que significa, pero es realmente muy interesante. Y él cuenta un poco cómo fue que se acercó al mundo de la fotografía, que, como todas las grandes historias, fue un poco de casualidad, ¿no? Donde tenía unos amigos, que tenía una banda, que si querés, o sea, que si podés sacar las fotos, qué sé yo, tenía la cámara. Comenzó así y después terminó, de ahí pasó a sacarle fotos a los Bee Gees. Y de ahí no paró nunca más. Se hizo una pelota de nieve. Y su madre era fotógrafa también. Sí. O sea, él se acerca a la fotografía a partir de, claro, de los padres. Y que la pega, la movida, digamos, rockera fue porque formaba parte de eso el tipo. Sí, sí, sí, pero fue pionero completamente. Así que nada, muy interesante la entrevista que le hizo Luis Paz. Y no dejen de ir a ver la muestra que está en el Centro Cultural Borges. Hasta el 15 de enero, mientras siguen sonando los Who de fondo, que también obviamente hay muchas fotografías de ellos. Como decíamos, de AC/DC también, de Aerosmith, de Elton John. Hay bastante material para... ¿Le habrán roto la cámara en algún recital así donde se haya armado un pogo, ponele? Como un recital, ponele, de Led Zeppelin. Sí. Y puede ser. Rompieron todo. Porque no había un vallado especial para fotógrafos. Era cuestión de buscar el hueco. Ahí. Claro, buscar el hueco y sacar la foto, ¿no? También habla un poco en la entrevista de lo que es el concepto, digamos, de lo que hace a un buen fotógrafo o no, que no alcanza con tener las herramientas técnicas o los conocimientos teóricos, sino que tiene que ver con una búsqueda que va mucho más allá de eso, y muchísimo más profunda, ¿no? Desde ese punto de vista. O sea que la verdad que muy interesante, se lo ve como bastante, muy amable, ¿no? Tira muchas anécdotas, hablando, bueno, de lo que fue el concierto de Bob Dylan en Newport, donde, digamos, empezó con todo lo que es el rock eléctrico, como un cambio bastante, bastante fuerte haber vivido ese momento en ese recital de Bob Dylan. Cuenta lo agradable que fue estar ahí, poder sacar fotos. Nada, yo creo que debe estar buenísimo. Estuvo en la apertura, esto, la muestra arrancó este miércoles que pasó. Estuvo él ahí presente en la inauguración de la muestra. Y nada, vayan a verla, saquen sus propias conclusiones, péguense un buen viaje viendo fotos y diciendo cómo me hubiera gustado estar ahí. Pero bueno, gracias Bob Gruen por haber estado vos, sacado las fotos, traerlas acá a la Argentina y exponerlas en el Centro Cultural Borges hasta el 15 de enero. Y los jóvenes también fotógrafos, está bueno que tengan en cuenta de que en un futuro todas esas fotos que estamos sacando hoy en vivo, viendo bandas y demás, en un futuro formarán parte del archivo de lo que pasó acá. Seguro. A partir del 2000 en Buenos Aires y alrededores. Es divertido tener esos registros. Seguro que sí. Así que bueno, una de las bandas que también, mientras escuchamos Pinball Wizard de los Who, un temazo, vamos a cerrar este bloque con otra de las grandes bandas retratadas por Bob Gruen, que van a poder ver en la exposición, del disco Led Zeppelin 2, el tema 2. Que lo traje acá, hoy trajimos los discos porque no anda la computadora, así que estamos todo de disco. Acá estamos palpando los discos. Claro, ¿no? Está bueno esto igual, está buena esta mística de traer el disco. Vamos a escuchar entonces What Is and What Should Never Be, Zeppelin. Tomorrow. Take my hand, child, come with me. It's to a castle, I will take you. Well, what's to be, they say, will be. I guess the wind sees been sail away, leave the day way up high in the sky. And won't, but the wind won't blow. We really shouldn't go, it only goes to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I can't the wind see it's been sailed away, leave the day away. Away, leave the day way up high in the sky. And it won't, but the wind won't blow. We really shouldn't go. taking our time. Río Colorado, un nuevo tema de la banda Fútbol, que acaba de editar un disco llamado La Gallina. FM 93.7 Nacional Rock. Noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 70%, cielo algo nublado. Cristina Fernández aseguró en su discurso de Asunción que su compromiso con la patria es gobernar para 40 millones de argentinos, ratificó el rumbo y el modelo de crecimiento. Ayer asumieron nueve gobernadores y hoy lo harán Antonio Bonfatti de Santa Fe, Sergio Urribarri de Entre Ríos, José Luis Lloya de San Juan y Gildo Insfrán de Formosa. Cerca de 2 millones de turistas viajaron por el país durante todo el fin de semana largo, lo que fue calificado como uno de los mejores feriados para el turismo sobre todo en la ciudad de Mar del Plata. River buscará cerrar con una victoria el peor año de su historia al recibir a Patronato de Paraná en uno de los 5 partidos, con que hoy proseguirá la 18ª fecha de la Primera B. 22 grados la temperatura, humedad 70%, cielo algo nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. 93.7. Nacional Rock. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Estamos escuchando los New York Dolls haciendo Personality Crisis. Crisis. Nos vamos preparando. Gala y Vicky, arroba radionacional.gov. nax.ar. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica de esta segunda hora. ¿Cómo estás, Ulises, hoy? ¿Estás medio dormido? ¿Estás bien? Muy bien, nos venías escuchando, ¿no? Muy bien. Le vamos a dar la bienvenida también a nuestro invitado del día de hoy, que está aquí en el piso con nosotras, Fabio Fusaro, que es escritor y counselor. ¿Qué es counselor? Bueno, consejero, una persona apta y preparada y que ha estudiado para aconsejar y para ayudar a las personas en situaciones bastante particulares, bastante difíciles, por decirlo de alguna manera. Él tiene un blog muy interesante que se llama fabiofusaro.blogspot.com y también es autor de 3 libros que giran en torno a la temática de los noviazgos y las separaciones y las rupturas, ¿no? Bueno, bienvenido, Fabio, antes que nada. Gracias, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por venir, teniendo en cuenta el horario, ¿no? Que es bastante particular. Tempranito. Sí. Bueno, contanos un poco, vos arrancaste, ¿cómo fue que empezaste a involucrarte en este mundo de las relaciones amorosas? Mirá, esto me empezó a gustar, ya no me acuerdo cuándo, de adolescente, digamos. Me interesó el tema. Me gustaba preguntar, aprender, a ver, tal chica lo dejó al novio, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él después que la dejó? ¿Y cómo reaccionó ella? Sí. Y sin darme cuenta siquiera, ¿no? Porque no es que era muy consciente de esto, pero el tema es que por ahí venía alguno a pedirme algún consejo, algún amigo por ahí de mi hermano, que era 4 años menor. Entonces me decían, che, mirá, me pasó esto. Y es como que yo era el más grande y como el tema este me gustaba, los consejos que daba la pegaba, ¿no? Entonces, todo era un círculo íntimo. Un círculo íntimo, claro, por supuesto. Entonces después venía otro y si alguno tenía algún problema le decía, pongan la pregunta a Fabio. Y bueno, y así empezó. Hasta que un día, después de muchos años, viene mi hermano y me dice, vos tenés que escribir un libro. Vos tenés que escribir un libro que se llama Recupere a su exnovia. Y al principio lo desestimé totalmente. O sea, ni siquiera le llevé el apunte. Claro. Y después otro día me insistió y dije, bueno, vamos, y escribí, y arranqué, y bueno, después la primera editorial a la que se lo llevamos le encantó. ¿Pero vos ya tenías experiencia, digamos, en la escritura? O sea, ¿era como un hábito, un hobby tuyo? Cuando... ¿O fue como, me tiro a la pileta, empiezo a escribir y ya arranco con un libro? Mirá, la experiencia mía, ¿qué te puedo decir? Cuando estaba en tercer grado escribí una composición sobre la primavera. Claro, bueno. Y la maestra me hizo ir por toda la escuela a leerlo porque le pareció que estaba buenísima. De ahí que me empecé a creer que yo podía escribir bien. Bueno, ¿la tenés guardada? Esa es una... No, ni siquiera. Sería muy tierna, pero muy linda. Pero la realidad es que cuando yo escribo el primer libro sin ninguna experiencia literaria... Y empieza a andar bien y se vende y hay mucho correo de lectores y se hace la segunda edición. Y digo, bueno, vamos a tomar esto un poco más en serio, ¿no? Estamos hablando de Mi novia, Manual de Instrucciones. Mi novia, Manual de Instrucciones, claro. Entonces hablé con mi editor y le dije, mire, don Atilio, la verdad que a ver qué me aconseja usted. Me gustaría hacer algún curso literario como para hacerlo un poco mejor y tener otras herramientas. Ni loco, me dijo el tipo. Olvídate. Que lo que tienen de bueno a tus libros es que no sos escritor. Claro. Y se nota y está bueno. Porque sí. El que lo lee siente como esa calidez de... Incluso me dijeron muchos lectores. Sí, yo leo tus libros y parece que estoy hablando con un amigo, los dos medio borrachos, y que yo le cuento y me que dice... Que te sale de la sinceridad. La cercanía. Sí. Lo coloquial, ser amigo, ¿no? Totalmente. Sí, yo escribo como hablo y bueno, y eso parece que funcionó. Que llega. Sobre todo en estos temas que son tan sensibles, ¿no? Sí. Creo que tanta poesía o tanta... A decoración, a veces las cosas son bastante concretas y duras y hay que decirlas de la forma que hay que decirlas. Absolutamente, y de eso hay mucho también en el mercado, ¿no? Sí, entonces... Bueno, hay un post, recién comentaba que Fabio tiene un blog muy interesante con muchísimas visitas en donde también la gente te comenta, te pregunta, hay un ida y vuelta con el público que te lee. Sí. Fabiofusaro.blogspot.com. Sí, hay más fácil todavía, fabiofusaro.com. Com. También ah, entras. Perfecto. Sí, sí, sí. Que habla de esto del marketing, el puto marketing del desamor, se llama el posteo. Y como también habla del tema de Facebook, bueno, un montón de situaciones que uno tiene que atravesar en estos momentos. Claro, lo que pasa es que durante años vivimos, desde chicos estamos recibiendo mensajes absolutamente equivocados, ¿no? Cuando vos escuchás esas canciones que... vuelve, que la vida se me va. Y entonces uno dice, claro, y a las mujeres les encanta. Y cuando te deja una mía, decís, vuelve, que la vida se me va. Y la mía te dice, que se te vaya la vida. Porque la verdad es que no me importa. Es problema tuyo lo que pase con tu vida. Decís, pero ¿qué pasa? Viví engañado hasta ahora. Generalmente el hombre hace absolutamente todo al revés de lo que debería hacer en una situación de desamor. Por ejemplo. Por ejemplo, rogar. Insistir. Claro. Tratar de convencer. No hay un convencer. Lo que se siente, y lo que no. Y es que si hay forma. Sí. Perdón, ¿hay una diferencia en eso entre el hombre y la mujer? Porque el hombre comete el error de rogar, pero a veces las mujeres también caemos en esos mismos lugares. Sí, la diferencia es que la mujer deja más. ¿Qué sería dejar más? Deja más. En porcentaje, el 80% de las relaciones de noviazgo largas las terminan las mujeres. ¿Sí? Sí, porque la mujer. El hombre es, yo creo que igual la relación la terminan los dos, pero el hombre es cómodo y no tiene como la energía para decir terminemos. Y por el eso entonces se no queda tranquilo. La mujer es la que dice, no, mira, no va más. Por eso no la terminan los dos. Por eso la terminan las mujeres. Claro. El hombre dice, qué sé yo, el hombre es capaz de decir, bueno, por ahí, a ver, tengo una aventura por ahí, qué sé yo, pero mi novia es mi novia, novia anda haciendo cambios, claro. No la voy a dejar, la quiero, porque además no es que no las queremos, ¿no? Pero y hace 3 años que estábamos, no, que no se entere mi novia. En cambio, cuando una mina le gustó un compañerito de la facultad y el tipo le dio cabida, agárrate, porque la vas a empezar a sentir fría, rara, distante, sí. ¿Qué le pasa? Después se va a confundir, te va a pedir un tiempo. Sí. Y te va a terminar dejando. Vos decís dejando. Que la mujer no está psicológicamente por ahí preparada para mantener dos relaciones sexuales en simultáneo. Como que la mujer tiene otro tipo de entrega que requiere una exclusividad, quizás. Mira, no sé si pasa por exactamente por así como lo decís, poniendo a la mujer en un lugar tan copado. Pero claro. Pero digo, son cosas que. Mira, no sé si es tener ese tipo de capacidad. La realidad es que la mujer es más sincera en ese sentido. No va y te dejo. El hombre engaña más. ¿Sí? O sea, no estoy hablando muy... ¿no? A ver, quiero que algo quede claro. A veces pareciera que tengo un tono como machista, ¿sí? No. Pero no, me lo han dicho y... ¿Viste cuando decís? No, a ver, hay que saber escuchar bien. No es así. Yo no estoy diciendo que está mal lo que hacen las mujeres. Lo que hacen está bien. Le gusta otro tipo y, bueno, se toman un periodo para dejar al novio y lo dejan. Y el hombre, en cambio, engaña. Cuidado, que no se entere mi novia. Sí. ¿Sí? Igual el hombre engaña peor, me parece también. El hombre miente. Claro, no sabe mentir muy bien, no, quizás. No, comete no. Más errores. Bueno, en ese sentido, dentro de lo que es tu trabajo y haberlo hecho por ahí a un nivel más profesional, hablando de ser counselor y demás, que ahora también quiero que me expliques medio de qué va la carrera. Pero sí sos de escribir para los hombres, o sea, como que el feeling va de hombre a hombre, o por lo menos tus textos están dedicados a ellos. Sin embargo, yo leo tu blog, leí varias entradas y me siento muy identificada, como que en definitiva no siento que la sexualidad y todo eso sea muy distinto el hombre de la mujer. ¿Vos qué similitudes y qué diferencias por ahí encontrarías? Sí. ¿O por ahí tenés lectoras también? Gente, sí, chicas tengo chicas cosas. que me leen y que me consultan y que me dicen que se sienten muy identificadas y a las que también ayudo, o sea, en la medida que puedo. ¿Por qué no? No es que digo, no, yo estoy en contra de la mujer y ayudo solamente a los hombres. No, nada que ver. Más después de haber estudiado la carrera, ¿no es cierto? Claro. Y las diferencias... mira, lo que suele pasar es que la mujer te deja, pero quiere saber que todavía te sigue teniendo. Y el hombre, dejado y enamorado, le cuesta mucho manejar eso. Sí. En cambio, digamos, cuando el hombre deja, por lo general, porque cada vez el hombre está más histérico y más pareciéndose cada vez a la mujer en esa parte, ¿sí? Sí. Pero por lo general sucedía que, como te decía antes, el hombre no deja, engaña por ahí, no deja. Cuando deja, porque no quiere saber nada. Cuando ya llegó, ya, no, está ya basta. Totalmente saturado. Sí, ya va. El hombre deja mucho por ahí al principio de las relaciones. Entonces sale un mes y después dice, no va. Mirá, la verdad que me arrancamos, pero no, vamos por otro lado. Sí. Entonces ahí es donde el hombre deja más. Relaciones largas, 2 años, 3 años, generalmente la dejan las mujeres. Sí. Mira, ¿crees en la amistad entre el hombre y la mujer? No. No. Siempre alguien le quiere dar al otro. rotundo. Sí, no, no creo. Lo que sí creo que puede ¿amistades haber... ¿Amistades laborales? ¿Esas existen? Eso sí existe. No, ¿cómo existe una amistad laboral? Bueno, es una relación laboral. Claro, es relación laboral. Amistad, pero lo que pasa es que hoy somos todos amigos. Claro. O sea, más con Facebook y con todo, tenemos amigos que no los conocemos, una cosa media rara. Claro. Pero no, muchos están escuchando y van a decir, no, pero yo tengo amigas mujeres, no, pero yo tengo amigos hombres. Sí. No, no tenés. Lo que tenés son lo que yo llamo relaciones amigoides. Claro. Que es algo como el sufijo oide, parecido a significa, ¿no? Claro. Es una relación que se parece a una amistad. Pero no es. O sea, yo puedo ser amigo de una chica si me gusta. Porque la verdad, una chica que físicamente no me gusta nada, no ni hablo por teléfono un día. Y si me gusta, entonces no es tan amiga. Entonces, ¿en qué quedamos? Es como raro. Es que también, por más que uno, y en este programa también sobre todo, somos muy, digamos, levantamos la bandera de la igualdad de género, por decirlo de alguna manera, la diferencia está. Esto que recién por ahí te preguntaba Gala de que vos escribís para los hombres, creo que tiene que ver básicamente con que vos sos hombre y aconsejás a otros hombres. Sí. Uno siempre que hable del otro sexo lo puede hacer en base a una construcción que uno puede llegar a tener, pero nunca vas a poder sentir como una mujer, ni una mujer va a poder sentir como un hombre. Absolutamente. Entonces como que ya de movida esa diferenciación está. Lo que pasa es que además vos decís la igualdad de género. La igualdad de género no existe. Lo que puede haber es una igualdad de derechos, que está bárbaro, ¿no? Lo que lucha el feminismo es por la igualdad de derechos y me parece fantástico. Pero la igualdad entre el hombre y la mujer en otros aspectos no existe, porque somos total, absoluta y completamente diferentes hasta en la forma de razonar. O sea, somos distintos. Somos hormonalmente distintos. Si vamos a una cuestión por ahí más física y científica, se siente de manera distinta. Estamos hablando con Fabio Fusaro, pueden entrar en su blog, que es fabiofusaro.blogspot.com, y también vos tenés un canal abierto de consultas para que la gente, bueno, se acerque, digamos, para buscar un poco tu amparo, tu orientación. Sos un faro por ahí para mucha gente el medio del océano de la soledad. Digamos que el blog y el Twitter y alguna cosa que puedo poner en Facebook es mi parte como de ayuda gratuita. Claro. Sobre todo a partir de que yo me recibo de counselor, este es mi trabajo, ¿no? Claro. Si querés te explico un poco, Charo, después, no sé, como quieran. Vos me habías preguntado qué es el counseling. Claro. Sí. Los counselors somos personas profesionales de la ayuda, ¿sí? Que acompañamos, asistimos, no tanto aconsejamos, porque suena a dar consejos, y no es que nosotros aconsejamos, no pasa por ahí, pero sí acompañamos, asistimos, ayudamos a personas normales en procesos de crisis, en procesos de cambios, en procesos que no están pudiendo resolver por sí mismo. Y te destaco normales porque esa es la gran diferencia con el psicólogo. El psicólogo es otra cosa. Eso, ¿cuál es la diferencia? Los counselors no somos psicólogos. ¿Es más inmediato, quizás más para una situación puntual? No es que sea para una situación puntual. Pero oficia de amigo, por ahí, las reuniones con el counselor son... ¿También en un consultorio o te puedes ir a tomar una birra con un counselor? No. Con la psicóloga también te puedes tomar una birra. No, sí, depende no si es viola o no. Puedes tomar birra con el ginecólogo, con cualquiera. Pero no, es en un consultorio. Entonces la diferencia puntual. La diferencia puntual es enorme. Fundamentalmente el counselor no atiende patologías. O sea, si vos sos bipolar, si tenés una fobia, si tenés un trastorno obsesivo compulsivo... Si sos una histérica de mierda. Tenés que ir a un psicólogo. Claro. Yo como counselor tengo la obligación de derivarte. Sí. Como mucho podré trabajar en equipo, que de hecho lo hago con algunos psicólogos. Pero eso lo tiene que tratar un psicólogo. Ahora, cuando viene una persona que... estoy mal porque, a ver, no sé cómo resolver este tema, me tengo que ir del país porque me trasladan a tal lugar y mi familia no quiere, pero yo tengo la obligación, y está en un embrollo el tipo que no puede salir, posiblemente ahí el counselor lo puede ayudar. Y ahí es donde, bueno, vos, digamos, te dedicás a esto, por más que tenés estos canales virtuales, donde la realidad es que tenés mucha dedicación gratuita a la gente, pero también es tu trabajo. ¿Cómo es eso? Es mi trabajo, exactamente. Claro, ¿cómo conectas esto? ¿Cómo puedes vivir de eso, digamos? Bueno, cuando una persona realmente necesita mi ayuda, ahí en mi blog tengo una parte que dice consultas personales, donde explico cómo es que trabajo, lo que es el counseling. Porque, por ejemplo, una situación de dolor porque te dejó tu novia, y no es algo que necesariamente sea para ir al psicólogo. Podés ir a un psicólogo, podés ser un buen psicólogo y te puede saber ayudar. Está bueno saber no, que digo, hay una alternativa. Hay algo más rápido. Casi siempre claro. te termina yendo es al es que no sé si es más rápido. Es que pero el psicólogo vos vas a... te viene desde la niñez. Y no, hace bueno, mil depende. Millones de años que voy y todavía no entiendo, no sé a dónde estamos claro, yendo. Claro, depende el psicólogo, del psicólogo que te toque. Pero a veces me dicen cosas. Viene un chico y me dice, no, la psicóloga me dijo que le escriba una carta, le diga todo lo que siento, yo me quiero morir. No, o sea, la pregunta es, ¿en qué carrera, en qué materia de la carrera de psicología le enseñaron ellos a esa chica? Porque fue una barbaridad lo que dijo, ¿no? O sea, la no lo dice como dice... psicóloga, lo dice como persona. Ojo, quiero dejar bien aclarado que no estoy hablando mal de los psicólogos. No. Me parecen fantásticos, fundamentales y trabajo en equipo con ellos, ¿eh? Sí. Así que no. En las rupturas, y esto después vamos con un tema que nos va a incentivar, ¿no? Pero sos muy del borrón y cuenta nueva. O sea, de que cuando hay una ruptura, de aceptarlo y seguir. De aceptarlo y seguir para adelante. De sí. que. Hacia adelante no es al único lugar en el que se puede ir. Claro, no vas no, muy no al de. Bueno, lo que sería un reencuentro, cómo. Bueno, sí, hay pero algunas que cosas que hablan de cómo actuar en los reencuentros y demás. Claro. Pero generalmente es, loco, vos sos. Vos. Tu vida, seguir para adelante, sí, claro. Más que recuperarla, recuperarte. Sí, lo que pasa es que el camino es el mismo. Sí. O sea, el camino que un hombre debe tomar cuando lo dejó su novia es exactamente el mismo para recuperarla que para recuperarse. Algunas de las dos cosas van a suceder primero. Sí. Pero si no agarra ese camino, va a entrar en algo que le va a estar impidiendo recuperarla. ¿Por qué? Porque ella siente que lo sigue teniendo y nadie puede querer recuperar lo que no siente que perdió. Eso es algo fundamental que vos repetís mucho en el blog y que es muy interesante, ¿no? Que claro. a veces cuesta verlo. Además es lógica pura, ¿no? Claro, es que no invente nada. Es que muchas veces las cosas son mucho más simples de lo que parecen, pero es la cabeza de uno y las limitaciones también de cómo actuar o dejar de actuar que agrandan todo mucho más de lo que es, ¿no? Sí, y sí. quizás la vida misma en pareja sea así. Sí. Porque también yendo al fondo de la cuestión, por ahí hasta sea una mentira esto de estar con alguien para siempre o de las relaciones tan duraderas y de no las creo, cosas. No creo. ¿Vos crees en el amor para toda la vida? Mirá, conozco cientos de parejas que han estado juntas toda la vida. De hecho, en mi familia hay muy pocas separaciones, muy pocos divorcios. Mis abuelos han estado 60 años juntos y murieron juntos. Sí. Mis padres están juntos, mis tíos están todos juntos. Y vos ves que son parejas donde hay amor, ¿no? Pero es que estoy hablando es de amor que... de ese amor en donde uno habla de fidelidad. Sí. También, por lo menos no me interesa de infidelidad. Lo que pasa es que, bueno, ya si nos metemos en el tema de la fidelidad, es otra historieta, ¿no? Porque la fidelidad, como digo en mi primer libro, no es una forma de ser. Claro, es una totalmente. Circunstancia. Sí. Yo tengo una... Mi mujer es fiel. Sí, bueno, bárbaro, hasta ahora. No sé, ahora estoy acá en la radio, no sé dónde está ella. Sí. O sea, por ahí se alinearon los planetas en determinado momento y en determinada situación y no me es más fiel, o no me fue fiel. Es una elección y como un sacrificio en algún punto. No sé, porque cuando se dan todas las circunstancias para cometer una infidelidad y uno realmente tiene el deseo de cometerla, y es muy difícil frenarlo eso, ¿eh? Porque uno tiene los principios y sí, te puede pasar una vez, dos veces, pero cuando están todas las circunstancias dadas, y es difícil. Sí. Es la cuestión es si te enteras, ¿se perdona o no se perdona? Después de este bloque musical podemos hablar un poco más de esta fidelidad e infidelidad que se pone picante. Mientras vamos a hablar de todas esas fiestas del mañana, como dice Velvet Underground, donde conoceremos muchos chicos, chicas y bueno, nos enfiestaremos obviamente. Un poco. Where shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. Con Fabio Fusaro aquí compartiendo la mesa, fabiofusaro.blogspot.com o fabiofusaro.com, sí. O exnovia.com. No, exnovia.com.ar. es donde pueden entrar y conocerlo un poco más acerca de este mundo, estos consejos, estos tips. También me pueden seguir en Twitter. Estás en arroba Twitter, Fabio Fusaro. Y en Facebook también tenés un grupo en donde la gente también se cuelga a responderle a otra gente. Es como que se generó como un club. Sí, pero no. Sí, pero trato de que eso no pase. Claro, eso porque te iba a preguntar. Porque no quiero como... que mi página de Facebook... O sea, yo no uso Facebook como el común de la gente. No tengo amigos, no tengo parientes, conocidos. Es solamente un lugar donde yo tengo contacto con mis lectores. Sí. Tengo un perfil y una página de Facebook, que es facebook.com/FusaroFabio. Sí. ¿Sí? Y eso siempre tiende a que la gente pide ayuda y otros los ayudan, pero no quiero que mi Facebook se transforme en eso, porque yo no sé quiénes son las personas que están claro. dando consejos y qué tipo de consejos dan. Totalmente. Y no puedo controlarlos a todos, ¿no? Sí. Entonces a veces toman una respuesta que yo dije en otro momento y la aplican en un caso que no es el ideal. Y yo te hago una pregunta, Fabio, porque la verdad es que bueno, es muy, muy interesante las cosas que vos escribís y sin dudas le sirve un montón a la gente que te lo dice a través del blog y a través del Facebook. Pero, digamos, es interesante por ahí saber qué pasa, sin entrar obviamente en tu vida personal íntima, pero cómo es la relación entre lo que es hablar de la vida de los demás por ahí o aconsejar a un tercero y cuando uno tiene que vivir las propias experiencias. Porque y es absolutamente, pasa cuando, por supuesto. Cuando te aconsejan también uno dice, perfecto, está genial, lo que estás diciendo es excelente, pero de ahí a uno poder realmente... incorporarlo en su vida es bastante complicado. Pero tenés que incorporarlo en tu vida, porque vos tenés que tener tu yo ideal de acuerdo con tu yo real. Si vos sos una persona que dice, no, en tal circunstancias hay que hacer esto, y viene un amigo con el mismo problema y vos sabés que le vas a dar el buen consejo, cuando te toca a vos tenés que actuar de la misma manera, si no sos un incoherente. ¿Sí? A ver, todos medio incoherentes. Seguro, pero a ver, todas las cosas que yo cuento en mis libros a mí me han pasado. ¿Sí? Claro. Viví por esas situaciones y cometí errores, por supuesto, y no siempre actué, porque bueno, en aquel momento no había escrito el libro, estaba viviendo, claro, simplemente, juntando, ¿no?, experiencia. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta también es que el hombre enamorado no puede pensar. O sea, tiene el cerebro absolutamente... Es más, en mi último libro tengo una definición de enamoramiento. Bueno, Freud habla un montón del enamoramiento. También. De que, cómo es esa pérdida donde uno deposita todo en el otro, hay claro. una sobreestimación absoluta y... Bueno, pues es exactamente lo que digo yo. Yo digo que el enamoramiento es una enfermedad mental transitoria que bloquea el buen funcionamiento del cerebro, pudiendo hacer ver en la otra persona cualidades que no existen y ocultando defectos evidentes. Claro, que no es lo mismo que el amor, que no, es otra instancia completamente distinta, no, que ahí... Nada que ver. ¿Sos más positivo con el amor porque el enamoramiento lo tirás un poco abajo? ¿Sí? El enamoramiento lo tiro abajo, sí, porque es un estado, de estupidez. Sí, totalmente. Total, que si uno se enamora de la persona correcta, de la persona que es para uno, de una buena persona, está bárbaro. ¿Sí? Y si no, te vuelves un idiota. Y el amor es otra cosa. El amor es lo que le da sentido a la vida. La vida sin amor no tiene el más mínimo... Es una elección. El enamoramiento no es una opción. Uno se pone tarado y no lo podés manejar. El amor yo creo que es una instancia superadora del enamoramiento en donde uno ya puede elegir un poco claro, sus sentimientos. Claro, lo que pasa es que también hay distintos tipos de amor. Vos podés amar a tu pareja, pero también vas a amar a un... Vas a amar a un hijo, vas a amar no, a tu padre, es otro, claro. Claro, es otro tipo de amor. Y vos sabés que alguien me dijo algo muy interesante, un consultante justamente fue la pasada, que me logró definir un poco algo tan que se trató de hacer durante tantos años, ¿no? Y darse cuenta realmente qué es el amor, y él me dijo algo muy interesante. Vos te das cuenta cuando amás realmente a otra persona, cuando la vida de esa persona te importa más que la tuya. Y yo me quedé cuando me lo dijo y dije, ah, caramba, sí, absolutamente. Porque vos podés estar muy enamorada, ¿no? Entonces viene un tipo con un revólver y una sola bala y te dice, ¿a quién se la pongo? ¿A vos o a él? Y si estás enamorado nada más decís, a él, ¿sí? Y si amás realmente, yo entre la vida mía y la vida de mi hija, obviamente no lo dudo, sí. ¿No? O sea... Sí, sin dudas. Uno da la vida por la persona que ama. Claro. Sí, depende de los grados de enamoramiento. Yo creo que con los hijos seguramente es así. Es amor, no es claro. enamoramiento. Es un amor que obviamente... Obvio. Porque es como una parte tuya también. Pero por ahí con sí, otra persona. Es discutible. Es como que el instinto de supervivencia sí. Es muy fuerte como para decir, no, no, no, mátame a mí, claro, está todo bien. Claro, pero si vos amás realmente a la otra persona, podés dar la vida por esa persona. Y hablando de bueno, de estos amores, por ejemplo, el amor de padre e hijo es un amor que en algún punto, el amor familiar, sí. Es eterno, porque uno nace con ese amor y muere, ¿no? También están todos los temas de, sí, sí, de no. Problemas familiares que no vamos a entrar en ese terreno, pero generalmente claro. Uno piensa que la familia uno siempre lo va a querer. Claro. Cuando formás una pareja y te enamorás primero y luego amás a esa persona, siempre sí. Es un amor que está relativamente flotando en el aire. Sí. Que puede terminarse en algún momento. Y como vos decís, por ahí te importa más la vida del otro que la tuya y pasa mucho, ¿no? Y esto viene más a nivel de que nos dé una respuesta a una consulta. Por ejemplo, te separás, sí. ¿No? Después de muchos años de estar de novio. ¿Cómo? De novio, estamos hablando de novio. De novio, novio, sí, o sí. En pareja. Cuatro años de novio. Claro, okay. Nosotros no tenemos las experiencias de convivir por ahí con una pareja, somos todavía bastante chicas. Sí. Pero, ¿cómo hace uno para rehacer su vida y cuando uno siente que por ahí le está afectando en el plano laboral, ponele? Esa separación te afecta en el plano laboral. ¿Cómo hacer para sí. Superarlo y dividir en realidad, esas cosas? Bueno, en realidad una relación rota te afecta en todo sentido, porque tenés todo el cerebro puesto ahí y te cuesta estudiar, te cuesta trabajar, te cuesta rehacer, digamos, ¿no? Porque nada se deshizo en realidad, ¿no? O sea, solamente la pareja se deshizo, la vida no. Pero pasa mucho en el hombre que dice, bueno, tengo que salir a arreglar esto y tengo que conseguir otra pareja, ¿no? Entonces enseguida quiere salir y conocer a otra persona y lo primero que sufre generalmente son decepciones, porque yo siempre digo, no hay que apurar ese paso. La sí. Otra persona, la que se fue es porque no funcionaba en pareja, o sea, es mejor que se haya ido. La que va a venir, no la salgas a buscar desesperadamente. Porque si la vas a salir a buscar cuando todavía estás muy enganchado emocionalmente con la anterior, la vas a pasar mal. Vas a comparar, o sea, salí con otra persona cuando realmente tengas ganas de estar con esa otra persona. Claro, no como no lo proceso. Fuerces. Exactamente. Sí. Y la gente bueno, lo trata de forzar y no le va bien. Es que también tiene que ver quizás con un estado que no podemos aceptar, que es el estado de sentirse mal. O sea, ¿por qué no permitirse claro. Sentirse mal? Si te pasa esto de que, bueno, te deja una persona que vos amás y con la que vos proyectás una vida o cosas sí. En común y que esto de repente se te caiga a pedazos, inevitablemente tenés que bancarte pasarla mal. O sea, es tanto parte de la vida como ser feliz. Bueno, de hecho, en mi primer libro tengo un capítulo que se llama Tu amigo el dolor. Donde no hablo amigo, de. ¿Eh? No, pero no, no te le queda voy a aceptar otra. La solicitud. Claro, pero no te queda otra. O sea, yo digo en un momento, bueno, lo vas a tener que llevar el dolor un tiempo, como el que fuma lleva los cigarrillos el encendedor. No hay una fórmula mágica de decir, no, yo quiero. Porque alguna gente me decía hace un mes ya que me dejó y sigo mal, yo quiero sentirme bien. No, no te vas a sentir bien al mes. Claro, pero un día, de repente, cuando día, menos te lo claro, esperes, vas a estar claro. Esperando el bond y vas a decir, loco, me siento bien, ¿eh? Absolutamente. Es así, no, cosas mágicas no suceden, digamos, ¿no? O sea, te vas a tener que bancar, te digo más, la gente se siente peor al mes o a los dos meses que en el momento de la ruptura. Claro. Y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo me siento peor ahora. Y sí, es lógico que te sientas peor ahora. Porque en el momento de la ruptura todavía uno tiene la esperanza, todavía parece que algo se puede revertir, todavía estamos como en el fragor de la batalla de que vuelve, que no vuelve, que si me escribió, que si no. Ahora, no si se nada, cortó, digamos. Claro, se cortó. Y pasó un mes, mes y medio. Y ¿no ahí crees en las parejas que vuelven? ¿Es sí. Una mentira? ¿Pasa eso? No, sí, pasa. Puede ser real, digamos. De hecho lo te es. Te separaste, es. Cada uno estuvo con quien haya querido sí. Estar y volvés. Pasa también. O sea, no pasa en la gran mayoría de los casos, porque las parejas, cuando una mujer te deja. No, o sea, yo digo mujer te deja porque sí, es sí, lo sí. Que yo, digamos, más trato, ¿no? No te deja para volver. Es el gran error de muchos hombres. Bueno, porque cuando vuelve y si vuelve, necesito porque vuelve. Necesito un tiempo, porque es la típica gilada que uno tira cuando no sabe qué decir. Necesito claro. Un tiempo, estoy confundida. O cuando sabe qué decir y no puede decirlo. Pero, sí, lo primero que te tienes es confundida y no hay mujer claro. Que tenga más claro lo que quiere que la que te dice estoy confundida. Es que quizás por amortiguar el golpe termina siendo más cruel inclusive, ¿no? Y, a ver, me parece bárbaro, le estoy confundido, le necesito un tiempo como para no ir y decirle, mira, estoy saliendo ya desde hace un mes, te estoy metiendo los cuernos con Juan Carlos de la facultad. Porque eso es más duro, digamos, para el pobre novio, ¿no? Pero si la mujer va y le dice, mira, estoy confundida, necesito tiempo, Que lo deje tranquilo al tipo. O sea, que no le mande un mensajito a los tres días diciéndole te extraño. Claro. Porque entonces no lo dijiste perfectamente bien. No seas chota. No seas claro, chota. Lo dijiste muy bien. Porque el hombre es bastante simple, ¿no? Sí. Y toma las cosas como vienen. Te extraño, quiere volver, dice el tipo. Pero también no desvaloricemos el rol de quien tiene que terminar una relación. No es fácil también tomar la decisión de terminar una relación, porque el hecho de que por ahí vos sientas que no querés estar más con esa persona o que te hayas enganchado con otra persona y quieras terminarlo, también es una situación complicada y de la que cuesta salir. Y resolvela sola. No, seguro. Desde claro, ya, no y para el hombre lo mismo, ¿eh? Para el hombre lo mismo. Sí, o sea, sí, desde ya, pero también hagámonos cargo. Sí. O sea, tomó una decisión y bancatela. Y bancatela, claro. No podemos estar en la de, qué sé yo, conozco una chica que lo dejó al novio después de 5 años, al mes lo llamó, ¿no? Y dice, ay, lo llamé a mi ex. Y le digo, ¿te pensás arreglar? No, nada que ver, pero bueno, tampoco es tan fácil cortar contacto de un día para el otro después de 5 años. Entonces digo, claro, para vos no te está siendo fácil, entonces para que te sea más fácil vas y lo jodés al pobre tipo, que le está resultando menos fácil que a vos, porque vos por lo menos lo estás decidiendo. Él está acatando, claro. Porque no le queda otra. Claro, sí. Una pregunta corta, ¿no? Y por ahí cayendo en estos de lugares comunes, de que en realidad hay una cosa que es verdad. Cuando uno se separa, parece que el mundo se te viene abajo y de repente te das cuenta que todo es súper trillado, que tu historia es igual a la de muchísimos. Ajá. Entonces, ¿qué cosas por ahí le sirven más a la gente como para distraerse y salir de esas situaciones? Ponele la música, el deporte, bueno, mucha joda, claro. Mucho alcohol. La joda, el alcohol, el clavo que saca otro clavo. ¿Qué es lo que te distrae? El clavo que saca otro clavo, sí, definitivamente. Pero el clavo tiene que venir solo y tiene que ser un buen clavo. No podemos ir a salir a buscar desesperadamente en cualquier boliche a la primera torranta que no podemos comer la primera noche, porque ese clavo no va a servir. Definitivamente. Y después depende de los gustos de cada persona. Sí, la música, depende de qué música escuches. Si vas a escuchar esos temas de Vuelve que la vida se me va. Estás muerto. Vas a escuchar a Enrique Iglesias, te matás. Sí. Por supuesto, sirve hacer deporte, sirve cualquier cosa que nos haga bien. ¿Sí? Nos gusta el cine, bueno, podemos ver una buena película, salir con amigos, ir a comer una pizza. No sé, depende del gusto de cada persona. Ocupar la cabeza, digamos, en otra cosa que no sea vos y pensando, ¿y por qué me dejó? ¿Y cuándo va a volver? Sí, cosa que no vamos a poder evitar tampoco. Lo que no podemos hacer es forzar o acompañar esos pensamientos constantemente. Me voy a tirar en la cama a pensar en ella. Claro, no. Ni hablar del alcohol. O sea, el alcohol no garpa, ¿no? En realidad no garpa en nada. O sea, está muy de moda, no hay pibe que no salga y se emborrache. Y realmente está fulero eso, porque no se están haciendo ningún bien. El tipo que además toma para encarar, no, porque yo tomo porque así encaro mujeres, y no tenés pelota para encararla sin alcohol, no va. Y además te deprime cuando vos estás en una situación. Los tipos que más mensajes le mandan a las 3 de la mañana a la ex que los dejó en una situación totalmente patética, y son tipos que tomaron de más. Sí, situación peligrosa, celular y alcohol. Celular, de la mañana, alcohol y abandono de la novia, absolutamente. Totalmente. Total. Sí, amigos, mensaje para los amigos del dejado, sáquenle el celular, sáquenle la copa y llévenlo a su casa. Bueno, Fabio Fusaro, la verdad que me quedaría hablando muchísimo tiempo, es muy interesante el tema, te agradecemos muchísimo. Gracias haber venido hasta aquí, hasta la radio, y les aconsejamos a todos, a los dejados y a los que todavía no los dejaron, porque a todos en algún momento de tu vida te van a dejar, así que anda leyendo el blog de Fabio Fusaro para amortiguar los golpes de que tu novia te está por dejar. fabiofusaro.blogspot.com o fabiofusaro.com, ahí lo pueden encontrar, está su mail, que es info@hotmail.com. Ese es el mail para tener información sobre las consultas personales. Exactamente, así bueno, nada, para seguir dándole una mano a la gente que lo necesita. Y vamos a dar un empujoncito también, esto que decías, que no escuchar esa música chota, melanco, sí, que te tira triste, abajo, sino que un poco de rock. Vamos a escuchar a La Máquina de Hacer Pájaros, un gran Charly García, con un tema que se llama justamente No Te Dejes Desanimar. Bien. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reír.

¿De qué peli vamos a hablar hoy? Sí, bueno, voy directo al grano. Moulin Rouge. ¡Epa! Peliculón, me gusta. Sí. Totalmente, una obra maestra contemporánea. Una película que tiene ya 10 años. Y ya es, igual es un clásico moderno. Sí, de 2001. Y cuenta la historia de ese bulo parisino. Sí, ahí empezó a sonar Children of the Revolution, el tema de T-Rex, pero ahora en una versión de U2. Porque, sí. Bueno, ahora voy a contar bien las características de este musical, digamos, sí. En particular. Y bueno, pero ¿de qué trata la peli? Como es, en realidad es como una especie de Romeo y Julieta mezclado con La Dama de las Camelias, esa novela de Alejandro Dumas. Sí. Porque, bueno, es la historia de Christian, que es interpretado por Ewan McGregor, que es un aspirante escritor ahí del siglo XIX. La acción transcurre en 1899, para ser más exactos. Sí. Y bueno, el tipo se muda a París, digamos, para poder desarrollar su carrera y relacionarse ahí con la bohemia, ¿no? Con el clima bohemio ahí de ese contexto. Y ahí, bueno, conoce un grupo de artistas encabezados por Toulouse-Lautrec, el famoso artista plástico. Sí. Y bueno, y ahí van ellos a parar ahí el Moulin Rouge, que es el cabaret más decadente y más popular ahí de la capital francesa. Y ahí Christian conoce a Satine, interpretada por Nicole Kidman, que es la divina Nicole Kidman. Sí, nunca estuvo tan hermosa. Sí. Es la cortesana, como es estrella ahí del lugar, pero que tiene aspiraciones también a ser una actriz seria. Como es, bueno, el asunto es que Christian y Satine se enamoran, pero ella también es codiciada por el duque, que es un sujeto que planea invertir ahí en el Moulin Rouge y armar una apuesta así gigante y convertir a Satine en una actriz respetada. Así que hay toda una dicotomía. Una cuestión. Sí, es un tema. Bueno, todo esto contado con números musicales muy originales, porque es como una suerte de mashup. Sí. De temas musicales de todas las épocas. La acción transcurre, bueno, como dije, en 1899, pero suenan, qué sé yo, temas de Nirvana, de Elton John, de Bowie, de Queen. Así que realmente, y toda esa mezcolanza produce, digamos, algo único. Es raro ver un musical, ¿no? Porque es como que, además de ser una película convencional por momentos la historia está contada a través de las canciones. Y el que no está acostumbrado, por lo menos yo, a ver musicales, que no he visto, solo los muy conocidos, como que de repente estás viendo la película y te empiezan a cantar de la nada y te saca un poco de contexto. Es como que esas cosas no pasan en la vida real, como que rompe un poco con este código establecido cinematográfico, ¿no? Y claro, el musical es el género menos realista, digamos. Claro. Pero sí, eso es verdad, suele chocar a mucha gente, así que de pronto los personajes se pongan a cantar. Pero realmente es parte de, digamos, de la magia de lo que es un musical, parte de lo que es. Y acá en el caso de Moulin Rouge, bueno, es toda la artificiosidad, ¿no? Está ahí en su máximo esplendor, digamos, una película muy colorida, con muchos movimientos de cámara. Bueno, y también sumado a la música, realmente explota. Claro. ¿Por qué Moulin Rouge? ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción tiene esta película, ¿no? Porque Moulin Rouge existe, fue un cabaret, tuvo sus estrellas, el pintor que encabezaba esta movida existe. La historia, ¿de dónde viene? O sea, ¿es una adaptación la peli? No, es una historia de ficción ideada por el director Baz Luhrmann, del que ya hablamos cuando en su momento comenté sobre Romeo y Julieta, la versión con DiCaprio hace unos meses atrás. Así que, bueno, él es el siempre tiene esta obsesión, ¿no? Con personajes que vienen de ámbitos distintos, pero terminan enamorándose y eso sí, tienen que luchar contra la adversidad, digamos, que eso representa. Bueno, y en algún punto él es muy adaptador de historias a una película y a la modernidad, porque Romeo y Julieta es una obra de Shakespeare espectacular y él la adaptó a un siglo XX y ahora esta también es una historia de mitos del Moulin Rouge y la adaptó a una película. Y totalmente, sí. Y con música moderna también. Totalmente, sí. El resultado es realmente único, así que la verdad que ¿Te gustan las historias de amor a vos? Así, con adversidades. Sos romántico. Para combatir. Es posible. Ahí se hace el duro ahora. Ay, sí, sí. Si sos un romántico, decilo. Es posible que sea romántico. No te creemos. Bueno, nada. Si no, ¿por qué elegiste Moulin Rouge? ¿Por qué? Bueno, es porque es una película que es una película con las pelotas bien puestas, una película de amor ahí para enternecer hasta los más duros, porque es un clásico moderno y porque es una película ideal para ver en cualquier contexto, no solamente sí. domingo. Sí, la verdad sí, que sí. Es un clásico que hay que volver a ver o descubrir, así que la verdad que larga vida a Moulin Rouge. Muy bien. ¿Alguna característica así de la peli, de ese rodaje, particularidades? Particularidades, es bueno. Una puesta en escena con muchísima gente, muchísimos extras. Sí, es una producción gigante y cabe destacar que, bueno, los protagonistas Nicole Kidman y sí. Ewan McGregor, y así como también los secundarios, y cantan posta, o sea, no son doblados por nadie. Ah, mira. Son ellos los que están cantando, así que bien. No. Bien, y la verdad que sí, muy meritorio y la verdad que salen todos muy bien parados. Generalmente que los musicales de producciones hollywoodenses, ponele, no sé, esta serie de Glee, sí. Se me ocurre, ¿no? Que es muy musical. ¿Cantan los actores o cantan otras personas? No, cantan los actores. ¿Cantan sí, los actores? Sí, muchos provienen de ahí, de Broadway. Ah. Ahí algunos surgieron por casting, pero la mayoría sí los encontraron ahí en obras de Broadway. Y hay películas donde la cara visible es uno y el cantante es otro y se le pone la voz y se hace un doblaje, un playback. Sí, ha pasado mucho, sí, qué sé yo. Un ejemplo, no sé, que se me ocurre ahora, medio más o menos, es Tango Feroz, qué sé yo, que no cantaba ahí Fernández. Claro, Miras. Bueno, no. Claro. No jodamos tampoco. Claro. No, si cantaba, se pudría todo. Así que ya pero bastante mala es la película, chicos. Bueno, pero no jodamos. Claro, yo me acuerdo la peli de Rose que hacen la de interpretación. Jean, pero ahí porque no tenían los derechos. Canta Beth Midler o no. Beth Midler, bueno, es sí, cantante. Interpreta los temas sí. Claro. De me Jean. Parece que hay una cuestión de que la familia no autorizó algo así. Claro, la de Janis Joplin. Claro. Sí. Biografía. Bueno, interesante los musicales y está muy bueno ver sí. musicales los domingos, ¿eh? Porque los domingos en general yo los paso escuchando música y claro, y cine más música, la combinación perfecta. Sí. Muy bien, Rush. Un buen día para escuchar soundtracks. Sí. Los domingos, ¿eh? Sí, también. Sí. Totalmente. La verdad que sí. Así que bueno, Matías, te agradecemos mucho que hayas venido hoy. La semana que viene queremos reunión de a sala llena, para cerrar el último programa del fin de. Estás obviamente invitado, si podés venir, pensalo, revisá la agenda. Mati, muchísimas gracias. Pero queremos que recuerdes también tus páginas de internet. Ah, sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, a Sala Llena, bueno, que sí, bien dijeron, sí, a Sala Llena, online.com.ar. Después, bueno, mi blog personal, que es Michifus. Sí. Que está el corto, Michifus. Totalmente, el título viene de ahí. Claro. Un cortito que también quieren poner en YouTube, Michifus corto, ahí salta. Y bueno, el blog es el blog de michifus.blogspot.com. Después pueden leer algunos cuentos míos protagonizados por un personaje llamado Lucky o Lucky, como le dicen. Sí. Lucky. Una especie de playboy contemporáneo, así que en realidad también es un asesino serial. Muy bien. Lucky ayer nos invitó a una fiesta por Facebook, donde fuimos. Después te cuento. DJ Amnesia. No fue con DJ Amnesia ahí anoche. Está el link del blog tuyo, está en noctámbulas.net. Ahí en los compañeros noctámbulos pueden entrar a través de su link. Claro, el blog es ilovelucky-relatos.blogspot.com. Sí. Muy bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Y también cerramos la peli dominguera y cerramos el programa porque estamos medio justas de tiempo. Así que bueno, hoy estuvimos hablando con Fabio Fusaro. Pueden visitar su blog, es fabiofusaro.blogspot.com. Lo pueden encontrar en Facebook también. Fue una noche larga, estuvimos con los chicos de Amenaza Nocturna. Sí, antes, hablando en el programa de ellos, que se quedaron un ratito también presenciando el nuestro. Está Sofía Tarruela también, muy atenta del otro lado, escuchando el programa. Muchísimas gracias a nuestra productora, Dalila Cáceres y Ulises Mendoza en la operación técnica. Ella es la señorita Gala Caccione. Sí, Matías Horta aquí a nuestro lado y Victoria Tombolini hoy a la cabeza. Muy bien, nos reencontramos el próximo domingo para hacer el último programa del fin de por lo menos en este horario de las 6 de la mañana. Tenemos nuestra página que es noctambulas.net, ahí subimos todos los programas y nos vamos escuchando la música de Moulin Rouge. Hasta la próxima. Lady Marmalade. Vamos. Chao. Wanna give it a go? Gitchy, ya, ya, da, da. Gitchy, ya, ya, yeah. Mocha chocolata, ya, ya. Cream lady, marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? About that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on.